buenos días. Ahora sigue el set de las pelotas y el cojín rock a través del aire de Mega 98.3. Escuchás el Cojín Rock, lo vivís en directo por Mega. Pelotas.